Bien, amigos, son las 8 de la mañana con 3 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este lunes 8 de octubre del año 2018. Y continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Jarocho, yo soy señores y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores, de la tierra de las flores, yo les traigo este cantar, con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. La luna con su reflejo en el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. Ay, la, la, la. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana del lunes. Ya andamos por el 8 de octubre. Y con el gusto de siempre los saludamos aquí en el programa que nos convoca todas las mañanas a esta hora. Y desde hace ya muchos, muchos años. Y que se llama La Revista. El saludo desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz en México. Tenemos un clima muy agradable, a pesar de que el pronóstico anuncia que hoy se iban a incrementar las lluvias entre hoy y mañana, pero por lo pronto ahorita está el cielo azul, mañana templadita, pues muy agradable el clima. El señor Andrés de Jesús Reyes lo saludo con mucho gusto ahí en la consola de audio y además es nuestro curador musical. Chuchi, buenos días, ¿cómo estás? Lupita Páez, que nos vincula siempre con las redes sociales, nos pone en contacto con mucha gente interesante, escritores, con editoriales y demás. Lupita, ¿cómo estás? Buenos días. Y todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, sobre todo con quienes convivimos todas las mañanas, aquí un ratito, el personal técnico, administrativo, manual. Lalo Jarbio, ¿cómo estás, Lalo? Aquí en la cabina de junto. Y todos bajo la coordinación de Ernesto Colinot, bajo la supervisión de nuestro coordinador de comunicación universitaria, Raciel Martínez. Y Carlos Romano los saluda con muchísimo gusto. Qué bueno que estamos juntos en unos minutos más. Manuel Vázquez y más tarde por ahí de las 9, Enrique Salmerón. Hoy tenemos lunes de lujo. Pero yo soy Mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Era la hora en que los niños juegan en las calles de todos los pueblos, llenando con sus gritos la tarde, cuando aún las paredes negras reflejan la luz amarilla del sol. Al menos eso había visto en Sayula, todavía ayer a esa misma hora, y había visto también el vuelo de las palomas rompiendo el aire quieto, sacudiendo sus alas como si se desprendieran del día. Volaban y caían sobre los tejados, mientras los gritos de los niños revoloteaban y parecían teñirse de azul en el cielo del atardecer. Rulfo. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, @RomanoLaRevista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, lo que muchos de ustedes estaban esperando en este lunes es la presencia de Manuel Vázquez y sus crónicas de banqueta. ¿Cómo te va, Manuel? ¿Qué, buenos días. Qué gusto saludarte. Este lunesito de octubre fresco y en la mañana ya oscurece, ya amanece más tarde. Más tarde, sí, ya sale uno de noche. Tenemos una sensación de que no hemos dormido suficiente, pero bueno, empezamos un lunes muy reflexivo. Para muchos, los recuerdos de la infancia y de la juventud siguen marcando el presente, sobre todo quienes, no sé si a ti te haya pasado algo igual, hayas tomado alguna decisión que es arrebatada en un tiempo determinado de tu juventud o adolescencia, y eso haya marcado la diferencia entre el presente o el futuro en aquel entonces. Claro. Y ese ayer que se ve ya con el paso de los años a veces borroso, y cuando uno echa mano de esos recuerdos empieza a configurarse no solo el sentido de la personalidad, sino el sentido de la necedad, esa que refleja la canción de Silvio del ser necio en buenos términos. Y esto me sucedió en el año 78 y nunca lo he narrado, porque para mí sí significó, bueno, no, nunca lo he narrado porque no había querido hacerlo de esta manera como lo voy a hacer hoy. Porque para mí había sido el parteaguas en los últimos 2 o 3 meses de la carrera de maestro, una profesión que es muy digna y a la cual le tengo mucho cariño, pero que no ejercí. Solamente la estudié, pero no ejercí frente al banquillo, como se dice coloquialmente, precisamente por las terribles condiciones en las que se trabaja muchas veces, sobre todo en la escuela rural. Y la decisión me llevó a un largo viaje literal, pero también a un largo viaje mental y yo diría que espiritual, anímico, emocional, en el que, aunque no quieras, la vida te toma por sorpresa y vas teniendo que tomar decisiones. Así es la vida, ¿no? Hay decisiones que son impostergables y una de esas decisiones es esta que les voy a narrar a manera de crónica, que es muy breve, pero que es completamente cierta y sucedió en un diciembre del 79. Esa mañana de lunes presagiaba en azul intenso y contraste con el verde glamoroso de la floresta que mi subida a la montaña sin un peso en la bolsa podría terminar mal. Quizás predispuesto, toda la rebeldía de una edad se agolpa en un instante en que puede ocurrir una explosión silenciosa o toda una revolución interna, si es que las condiciones se dan. El caldo de cultivo de mi rebeldía, en el viaje de media hora, de aquí hasta La Joya, se había dado a partir de la flojera inaudita de la directora del centro escolar donde yo era un practicante. 8:15 y la escuela seguía cerrada. Los viejos pasillos derruidos y sin pintar y la pestilente soledad de un lúgubre salón de clases que aparte de mugre olía también a humedad y a pescuezo de chamaco a la hora del recreo. Llegué puntual como siempre y hablé con la directora. «Cubra usted el quinto año, por favor, porque el maestro no viene», me dijo. Ya eran 5 veces que ocurría eso, maestra, espeté. «Pero mi clase es el segundo grado y tengo práctica». «Como quiera», me dijo. «Cubra el quinto año, por favor». A lo que yo respondí, «Mi estatus aquí, maestra, es de practicante. Usted sabe que yo no puedo cubrir a ningún maestro». «Como guste, maestro», me dijo. «Si no le parece, puede usted retirarse». ¡Ah, qué bendito sentido de la dignidad cuando se tienen 18 años! Y la fuerza de un toro. Salí de la dirección apestosa igual que todo además al libro viejo y apatía, y me quedé viendo el pasillo. De un lado estaban los salones de clases con algunos chiquillos que ya a esa hora empezaban a iniciar sus clases, y del otro el portón de acceso. Sin pensarlo, como en cámara lenta, como en una película, encaminé mis pasos al portón. Respiré profundo, diciembre, 2 grados centígrados, casi punto de congelación, y aunque el cielo era límpido, me recibía nuevamente. Un peso en la bolsa, 8:20, 23 kilómetros de Jalapa y una furia contenida de casi un año soportando a la maestra sinvergüenza. Alguien me dará un aventón. En menos de 10 minutos estaría arriba de un tráiler o confortable copiloto de alguna chica hermosa que regrese a Jalapa de algún lugar del altiplano. O quizá un motociclista se apiade de mí y en la parte de atrás me lleve al por lo menos a Banderilla. El pensamiento traicionero me decía, no querrá firmarme los papeles esta maestra, me reportará ante la supervisión, no podré regresar aquí bajo ningún motivo y no tendré pretexto más que decir la verdad. 8:30, en la cuneta de un negro brillante igual que el asfalto acinturado de una carretera que casi me sabía de memoria. Los árboles en el bosque son manchas que se pueden contar con segmentos caprichosos entre el claro y tupido. Mis botas mineras viejas y gastadas, una chamarra de mezclilla, un chaleco de lana, una bufanda gastada y mis lentes Ray-Ban, de moda, de gota pequeña, pero para parecerme a cierto galán de cine, que sigue siendo galán. Una mochila que no llevaba nada, sino un cuaderno y un lápiz, como el que fuera el que recibiría clases fuera yo. En ese instante sentí el pacífico ajetreo mental que acomoda todo cuando te conoces capaz de algo temerario y le tientas a la vida sin miedo. Qué largas son las curvas de bajada, qué hermosa pintura se ve de frente y cuando volteas hacia atrás. Los árboles, si uno pone atención, son diferentes. Hay pinos de la región, esbeltos y puntiagudos, hay de origen europeo, hay pino canadiense, hay muchos setos vírgenes, hay hierba alta, hay pasto de 2 colores, uno que utilizan para la domesticación salvaje del hombre que en esa zona ha cultivado el ganado lechero. Ha quitado al bosque también el sentido original y hay mucho excremento de vaca. Si lo que quieres es cortar vuelta cuando ves la carretera en el lado de abajo y calculas 15 o 20 minutos de ahorro en esa vuelta, pisando caca de vaca y llenándote de garrapatas y cruzas de frente. Largo y sinuoso camino. Solo me hacía falta un Walkman y los Beatles. Hubiera sido el fondo ideal. Qué romántico viaje. Después de las 2 primeras horas se convertía en un punzante dolor de los dedos de los pies y en una boca seca que sin agua no tenía más remedio que abrirse para sacar a la humedad del bosque algo líquido aunque sea respirable. Ningún maldito trailero se detuvo, pero no era quizás en aquellos tiempos culpa suya por el miedo que ahora se vive de subir un extraño a su vehículo, sino porque el muchacho estudiante de la normal nunca pensó que en todo el trayecto no había ni un solo lugar prudente en el que algún conductor se pudiera detener para asistirle. Qué hermosa es la vida con ideales frescos y con renovada rebeldía. Qué amplios son los caminos cuando uno ya no quiere estar en algún sitio ni soportar individuos tóxicos o nocivos. Qué hermoso tiempo de miel saberse arrebatado por una decisión repentina que te da en la cara salvajemente porque no rompe tus ideales de justicia ni tu certeza de que nadie podrá pasar por encima de ti. 1:30 p.m, Banderilla se veía cerca, casi la podía tocar con mis manos. Alguien en piletas me regaló un vaso de agua. Las piernas y los pies no respondían muy bien y un calambre en el cuello vaticinaba un dolor más agudo un poco más tarde. 2:30 p.m, Jalapa me recibía en aquel no tan lejano 1979. Una llegada dolorida, extenuante. No es lo mismo hacer ejercicio 1 hora que caminar 5 sin detenerse, por no tener para un pasaje de segunda. Mi odisea apenas comenzaba. Pronto pude darme cuenta que lo mío iba a ser estar contracorriente, de las cosas absurdas, que sería también inquebrantable aunque parezca un autoelogio ser galopeador como contra el viento. Que la maestra de la joya pudo irse al infierno junto con todo el sistema educativo nacional y sus sindicatos espurios, tranzas y corruptos, y que no sucumbí como no he sucumbido hasta ahora a forjar un ideal aunque suena romántico y vanidoso. Pues el único verdadero capital que alguien puede tener en la vida es la dignidad y el autorrespeto. El abuelo me vio llegar con la mancha de sol de invierno en la cabeza y los ojos marcados por la gota de los lentes Ray-Ban que me hacían parecer un verdadero mapache o un payaso sin maquillaje. Estuvo duro el sol, mijo, ¿verdad? ¿Cómo te fue? Bien, abuelo, respondí con la energía que me quedaba. Hubo un pequeño problema en la escuela y quizá ya no regrese a esa y me tenga que cambiar a otra. Las cosas en las escuelas estaban mal. Decidí no caminar ese camino. El largo y sinuoso que recorrí lo tengo metido en las entrañas. Quizá ese día supe que podría haber otros caminos menos pesados para mí, en los que alguien bondadoso me diera el aventón sin peligrar su vida y entendiera como yo que con las vocaciones no se juega. Pronto sería para mí una revelación saber que la música esperaba, y pronto descubrí también el poder de la palabra, esa que narra y que es tan necesaria para hacerse entender, y que no paga tiempo de caminatas, ni escatima ideas, ni subvenciona rebeldías. Ambas, la música y la palabra, me acompañan desde entonces, como me acompañé yo mismo aquel lunes de invierno, en silencio, en mi travesía, a pie, huyendo de la nada y caminando veloz, buscando mi destino. Irradian encanto estas crónicas de banqueta. Pues son cosas verdaderas que han pasado y que nos reafirman, como te digo, en nuestras vidas. Cuando alguien nos pregunta, yo te podría preguntar a ti, pero nunca te voy a poder entrevistar en tu propio programa. Tendría que invitarte al mío. Con todo gusto. Pero hay decisiones que a veces tomamos cuando me vi de bajada en esa carretera, bueno, en el 79 estaba igual que ahora, y que no iban a poder levantarme nadie, caí en cuenta de que más que un acto de rebeldía fue un acto temerario, porque no traía ni un peso, además no había desayunado y además no traía agua. Te podrás imaginar cómo llegué a Jalapa a las 2:30 de la tarde. Porque mi paso ya no podía ser veloz. Y eso me marcó. De algunas maneras supe que algo muy mal en el sistema educativo nacional andaba. Espero que haya cambiado y que termine por cambiar pronto. Y me alejó de la decisión de tomar el salón de clases y me metió directo a la música con gran fuerza y un poco después a la música para la radio y un poco después a la radio. Pues todos tenemos muchas cosas que platicar, pero no todos tenemos el talento para poder escribirlo. Pues muchas gracias. Pero urge que esas crónicas estén ya en un libro, ¿eh? Ah, buena noticia es que con todo y lo que pudiera parecer difícil, mi querido Marco Tulio Aguilera Garramuño va a ser nuestro editor en jefe. Ándale. Y ya hay otro editor, editora, que está compilando 56 textos, de los cuales creo que van a quedar 50. A ver si el año que entra podemos tener el objeto de estas remembranzas. El 70% las hemos compartido aquí en Radio Universidad contigo. Y entonces será un placer doble poder presentar este pequeño libro, que es testimonio también compartido de las crónicas de banqueta con todos los radioescuchas. Pues lo esperamos. Sí, señor. Muchas gracias. Manuel. Una buena semana. Y Radia, ya saben, allá para que sigan la huella de Manuel allá en Radio Más. Son las 8:24. Enrique Salmerón, ¿cómo estás? Buenos días, gusto en saludarte. Bueno, hoy es lunes de lujo. Fíjate, los lunes que normalmente son días feos, que te da flojera y todo, aquí hacemos todo lo posible porque sean muy llevaderos. A ver, fíjense que hay un alumno del CEDAI, de estos alumnos con discapacidad intelectual, lo que es el sino, ¿no?, de a veces de las familias, es un niño con síndrome de Down. Su hermanita, pues es una joven, regular, les llaman, luego ya no sabe uno cómo referirse a ellos, ¿no? Se casa y acaba de tener su bebé. El bebé nació bien, pero ella se tuvo que ir a terapia intensiva. Yo no sé de este tipo de enfermedades, preeclampsia, cosas así, no sé. El caso es que necesita sangre. Y entonces, por favor, ella está en el ISSSTE. Sabemos del altruismo de algunos de nuestros revisteros y que están esperando nada más la oportunidad para ayudar, y que no es ni su amigo ni familiar, sino simplemente por ayudar. Entonces, a las 7 de la mañana podrían ustedes, digamos mañana o pasado, a nombre de Inti Raimi Fernández Flores, necesitan donadores sangre ORH negativo o AB negativo. Les voy a dar un número para que se pongan en contacto: 2281-54-93-38. 2281-54-93-38. ¿Sale? Bueno, eso es por una parte. Y precisamente estos niños ayer estuvieron exponiendo junto con muchas personas en la Feria de la Cerámica y en el Jardín de las Esculturas. Vimos cosas hermosísimas, no solamente de estos niños del CEDAI, que de veras, no es que digan, bueno, pues es que pobres, apenas y pues, no, es que son cosas realmente muy, muy bonitas, ¿no? Hay unos textiles que lleva la maestra Pili, que son excelentes, trabajos de estos alumnos con discapacidad intelectual. Además, vimos muchas otras cosas de cerámica, ya de ceramistas, artesanos y todo. Lástima que no hay gente, no va gente. Entonces, no sé si el sábado hubo más, pero entre sábado y domingo, pues sí. Yo creo que faltó algo de música, alguna cosa artística ahí para llamar la atención de la gente, de un espacio que normalmente no, la gente no va, o sea, no le llama la atención. Jardín de las Esculturas, dicen, ay, qué flojería ver piedras. Y entonces sí, es un lugar frío en ese sentido, que no se ha podido calentar, ¿no? Es un poquito, bueno, por una parte, y por la otra, que no es tan accesible, no sé. El caso es que el trabajo, digamos, y la estancia ahí de todo el día, pues no fue muy fructífera, pero sí vimos cosas muy, muy padres. Grabados de plástica, de muchas, muchas cosas, camisas, artesanía, ¿no? Bueno, y por cierto, hoy se va a dar allá en el CRISBER la segunda función de esta chica invidente, que hizo un monólogo bajo la dirección y el apoyo de la maestra Patricia Aguirre, para concientizar, para sensibilizar a los que sí podemos ver, que tenemos ese privilegio, lo que significa ser ciego, lo que significa no ver en una ciudad en donde también ellos se quieren integrar a las labores cotidianas y les es muy difícil desde que salen de su casa, desde que tratan de abordar un autobús, o sea, la ciudad no está hecha para ellos, ¿no? Y entonces a lo largo de este monólogo ella va relatando toda una serie de cuestiones, Mitzi Belay, de situaciones que nos dan a nosotros a entender la dificultad que tienen las personas que no ven. Y para que esto, para que se complemente, digamos, esta intención de sensibilización al auditorio, le tapan los ojos con un antifaz de tal manera que oímos la puesta en escena y es una experiencia tanto auditiva como olfativa. Y que las personas que lo han visto en la primera función pues hablan de una experiencia, ¿no? Una experiencia interesante que no es común, ¿no? Entonces hoy se va a dar la segunda función a la 1:00 p.m, desde luego la entrada es libre. El Crisver está ya por el Arco Sur, entrando me dicen por Walmart, rumbo a la Náhuac, por ahí luego pregunten Crisver y ahí van a poder tener esta experiencia. Repiten tipo de sangre, por favor, si es sangre RHO negativo y AB negativo. Luego a veces pueden intercambiar, sería cuestión de que llamen al teléfono que les comenté para ver si es posible, ¿no? Más adelante va a haber otra función acá en el teatro, pero eso ya será hasta el mes de noviembre. Si andan por allá, si se les facilita, si se les llama la atención, pues ahí los esperan a la 1:00 p.m. Y algunos de nosotros nos vamos a esperar a la función del teatro. Oye, Eduardo Vivero nos trajo un pan el viernes a propósito del cumpleaños del que habla. ¡Qué cosa más deliciosa! Fue un éxito porque lo compartimos aquí un pedacito con las compañeras secretarias y ahora me dicen, por favor, dame su teléfono, es que no sé. Entonces, si Eduardo nos está escuchando, que se comunique con las compañeras secretarias porque todos queremos saber en la casa tuya, aquí en el trabajo, a todos los que les tocó probadita dicen, híjole, ¿lo habrán hecho en su casa o es hecho o comprado? Que nos diga dónde, por favor. Entonces, Eduardo, muchas gracias, estuvo riquisísimo. Bueno, ya nomás me falta anunciar otra cosa de de Raquel Torres, porque va a dar un taller ahora a propósito de las fiestas de Todos Santos, desde luego, pues de lo que es su especialidad, ¿no? De la comida. Entonces, es un taller que va a dar ella. Habrá clases para la elaboración de pan de muerto. ¡Ay, qué maravilla! Les van a enseñar a hacer dulces de jamoncillo y otros, claro, tamales, todo con motivo de lo que se coloca en la ofrenda de Todos Santos. Y esto será la mañana del miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de este mes de octubre. Interesados, contacten por favor vía WhatsApp al 2288-586560. 2288-586560. Ya les recordaremos más adelante, pero por lo pronto, saludo con beso para Raquelín. 8:32 p.m, 8:32 aquí en la revista. Vamos con la música que ya tiene el maestro Chuchín y regresamos. Thank you. Thank you. La revista es nuestra. Somos muchos los que navegamos en el mismo barco. Jaciel García. Saludos para Jaciel. Bueno, faltan 20 minutos para que sean las 9 de la mañana. Otro autor que no conocíamos, Jean Barrière, sonatas para cello y bajo continuo, gracias a Chuchín. Félix Gato dice, buenos días Carlos, la amnesia histórica de la gente volvió a ser de las suyas. ¿Qué carajos tienen los brasileños en la cabeza votando por un exmilitar misógino, homofóbico y con nostalgia de las brutales dictaduras militares del pasado sudamericano que tanta sangre y dolor produjo en el pasado? Esta ultraderecha, ¡pip!, enemiga jurada del obrero, el campesino y el estudiante, contestatarios, está de fiesta. Probablemente ganará en unos días más otro bastión importante en el escenario mundial. Hoy salgo a la calle con otro pesado fardo más en la espalda. Muchos saludos, Félix Gato. Pues sí, tienes razón. Y Jairo Calixto Albarrán tendrá razón. Dice, si lo del bodorrio fifí de Yáñez, ¡ah, qué escándalo con esto de Yáñez, eh! Y se presta la polémica porque quienes defienden a ultranza, digamos, pues todos estos conceptos de la austeridad republicana y de todo lo que ha estado pregonando Andrés Manuel desde la campaña, pues desde luego que se hace polémica porque sí, de alguna manera, se ve empañado, ¿no?, todo esto que de lo que se está hablando, al margen de que se llegue a hacer o no se llegue a hacer, pues de todos modos como una intención, como una aspiración, cuando en la realidad pues lo que vemos es que uno de los muy cercanos colaboradores de Andrés Manuel contrata a Los Ángeles Azules y dan de comer langosta. La gente dice, bueno, pues es su dinero, ¿no? Sí, pero como todo se politiza tratándose justamente de personajes de la política, pues es inevitable, ¿no?, que la gente diga, bueno, pues hay que pregonar con el ejemplo, por más que sea su dinero y por más que sea su vida privada. Hay un, no sé, es una cuestión de pudor, de no puedo hacerlo, ¿no? Me aguanto mejor para después, ¿no? No sé, ¿qué necesidad hay? Pero bueno, ahí está la controversia. Si lo del bodorrio fifí de Yáñez ha sido un dolor de muelas para AMLO, hice una encuesta a través de mi cuenta de Twitter, dice Jairo, y hasta el momento los casi 1,000 participantes piden no que corran a Cesarito, ni que lo manden al Cerro de las Campanas, ni poner en manos de los derechairos para que lo linchen sin fin, sino que después de su paso por la revista Hola, la misma que balconeó la Casa Blanca de los Peña, lo que se exige es que se vaya a vivir a Ecatepunk, no me imagino qué habrá sentido Gelipillo Calderón, ese dechado de humanismo pando, cuando el general Cienfuegos afirmó que el ejército contemplaba que la legalización de la amapola sería una opción ante la violencia. Ya lo están viendo, lo van a ver en el próximo gobierno, les aseguro que lo van a aprobar. O sea, después de tantos años dedicados a exaltar el prohibicionismo, la persecución y la violencia institucional, al expreciso Calderón le ha de haber caído como una turba de ladillas en el coxis todo esto, porque además el mismo personaje sin fuego, ¿no?, está diciendo, sí, la amapola, porque además la amapola es un opiáceo, o de donde sacan los opiáceos que son muy necesarios para todo esto que tiene que ver con el dolor, y que solamente las personas que lo experimentan con cáncer y este tipo de enfermedades saben a lo que nos referimos, y ahí viene la morfina, ¿no?, que es tan útil para sobrellevar un poco la tragedia de las enfermedades dolorosas, ¿no? Además de que alguien me comentaba también regularizar en los campesinos que siembran amapola, que ya no sea un delito. En fin, eso se verá, pero seguro que lo van a probar, ¿eh? Si los dichos de Zedillo, que reconocía su error por mantener una estrategia militar en el combate a las drogas y los cárteles, seguramente le cayó peor que la existencia misma de Ricky Riquín Canallín, lo del secretario de la Sedena. ¡Ay! Debió ser un patadón en las gónadas. No se vale, hombre. Otra de las cosas que dijo Cienfuegos es que gracias a la tecnología satelital habían elevado la destrucción de 62% más amapola. ¿No estaría mal utilizar también esas herramientas para apañar a esas empresas fantasmas que timaron con facturas apócrifas al SAT 2 billones de pesos mientras le aplicaban la terapia del terrorismo fiscal al resto de los incautos? Sí, ¿verdad? Ahí sí. Sobre todo porque me lo traen más de bajada que al peje por el caos y el desorden que se traen sus contlapaches morenistas que piden a gritos un estate quieto, pues como si no tuvieran suficiente, también se le apareció el espectro del fraude de 2006, ni más ni menos que en boca de otro muchacho chicho de elecciones gachas como Robertico Limón Tamadrazo, ese amo y señor de los atajos en los maratones. O sea, tristemente ya lo único que le faltaría es que los niños de la guardería ABC de Hermosillo lo persigan en sus pesadillas. Pero lo dudo, como el entonces gober de Sonora, Eduardo Borch, Gelipio afortunadamente debe dormir como un bebé. Lo único que debe tener miedo, medio contento más bien, a Calderón, es que en Brasil va ganando un ultraderechoso. Mira lo que decía Félix Gato, como Jair Mesías. Maravillas del tipo, el error de la dictadura fue torturar y no matar. O preferiría que mi hijo estuviera muerto a que fuera homosexual. Un sujeto que bien podía unirse con Kavanaugh, que ya la libró por un voto republicano. Iba a ser juez de la Suprema Corte de Justicia ante las burlas del presidente Trump, ¿no? Trump y Harvey Wallenstein en el colectivo Bill Cosby, todos los acosadores sexuales están de plácemes porque no pasa nada. Bueno, muchas gracias a José Emilio Normendia, que desde Puebla nos envía el libro de Alicia Rebollado que estuvimos anunciando, que presentó aquí el fin de semana en Jalapa, Mujer Pájaro, con una dedicatoria que le agradezco mucho a Alicia, que vamos a leerlo. Ay, mira qué maravilla, tiene una letra adecuada para nuestros ojos. Ay, tener un libro otra vez entre las manos que no sea electrónico, es un verdadero placer, gracias. Entonces, bueno, vamos con otro poquito de música. A ver, espérame tantito. Porque ya ven que hubo un zipizape en Guerrero, ¿no? A propósito de las consultas que está haciendo Esteban Moctezuma en varias partes del país con respecto a qué se va a hacer con la reforma educativa, ¿no? Hay no pocos que piensan que no debe de ser borrada, o sea, como borrón y cuenta nueva y todo el esfuerzo que se hizo quitarlo, sino que de alguna manera habrá cosas rescatables, ¿no? Pero pues siempre hay radicales que no aceptan hacer concesiones cuando que ya los echó a andar Andrés Manuel, ¿no? En el sentido de que se iba a derogar la reforma y todo esto, ¿no? Entonces yo creo que la mayoría y la cordura debería estar en que hay que reformarla, hay que revisarla, no es cosa de no quitarle ni una coma, desde luego, ¿no? Hay que revisarla ahora con nuevos ojos y ver qué cosa es rescatable, que sí tiene cosas rescatables. Yo mismo, a mí, mi amigo Mateo Mendoza me enseñó algunos de los aspectos que tiene la reforma educativa. Yo no tengo argumentos para decir está mal, ¿no? Claro, yo no soy experto en eso. Sí, los aspectos de la la parte está laboral, ¿no? ¿Qué es lo que más se debería de revisar? Las evaluaciones, cómo, cuándo, a quién, etcétera, etcétera, o si se deben de hacer o no se deben de hacer, todo eso sí se pueden poner de acuerdo. Los contenidos es donde yo siento que hay cosas buenas. Entonces sí, yo soy de la idea de que sí tendría que revisarse, no, esto ya no, a ver, otra cosa, y otra vez empezar de cero, ¿no? En fin, allá los que saben. 10 minutos antes de las 9 de la mañana, la revista. No tiene dueño, y el son no tiene. Thank you. su eterno movimiento, hacia tu espalda en el viento. Cuando el fantasma acelera, tacó tarima y cadera, perfumecido en tu pelo, dulce y violento desvelo, es tu oleaje en la madera. Persona divina, la que inspiras ilusión. Eres persona divina, la que inspiras ilusión. Eres la verde lima, yo seré el verde limón. Eres agua cristalina que riega mi corazón. La lectura es un atentado contra la realidad plana, contra todo aquello que está ahí para cuadricularnos la existencia. Javier Velasco. Muchos saludos a Ramón Gutiérrez, que estuvimos escuchando este sabrosísimo son. Agustín Aragón dice, Verónica Daniel, que ella evalúa a los políticos de acuerdo con esta canción, la del Morral, en la que a medida que hacen progresos, cambian de morral a bolsa, con broche de oro, ciertamente. Y Fernando González, buenos días revisteros y asociados, buen inicio de semana, ya se acerca el primer huracán a la península de Yucatán, pero viene en una latitud alta, parece ser que se va a ir más bien hacia la Florida. Saludos a Manuel Vázquez, Abel Domínguez también, varios saludos a Manuel Vázquez. Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días a todos, a ti Carlos, a Chuchín, buenos días. Una disculpa, la semana pasada sí me dio una tos y una irritación de garganta terrible que me tumbó toda la semana, De repente, sí, y es bajo de defensa, lo que tú quieras, pero bueno, ya estamos aquí. Y pues atraído por el momento de la semana del 68 y que toda la semana pasada fue eventos, inclusive el día de ayer la celebración de la llegada del fuego olímpico a la ciudad de Jalapa hace 50 años, pues no me resistí a la tentación de meditar un poco acerca de la música en el periodo de los 60, no tanto en particular el 68, sino que el 68 como producto de todo un movimiento generacional cultural muy importante que se dio desde la segunda mitad de los años 50. Entonces, yo venía a hablar del cuarteto de cuerdas y las sinfónicas y cómo estaban constituidas, pero no resistí la tentación, y además porque a mí el 68 yo tenía 6 años de edad. Sí me tocó, por ejemplo, estar con mi abuelo, me recuerdo muy bien, en la calle de Zaragoza, me llevaba de la mano, haber sido como las 4 o 5 de la tarde, y recuerdo muy bien que hubo de repente una estampida de jóvenes y gente gritando, corriendo ahí en el centro de la ciudad, y salí con mi abuelo, salimos corriendo, nos metimos al edificio Enríquez, y recuerdo muy bien que decía yo, abuelito, yo no quiero llorar, pero estoy llorando. No sé si habían tirado algunas bombas lacrimógenas en aquel momento, pero estábamos en plena efervescencia del movimiento, ¿no? Yo recuerdo muy bien eso, se me quedó muy grabado. Después ya nos fuimos, que mi abuelo vivía en la calle de Zamora, ahí frente al correo. Pero esa imagen se me quedó, o sea, indirectamente. Yo no fui un actor principal como Roberto Bravo y otras gentes que estuvieron, el maestro, gente aquí en Jalapa que estuvieron dentro del movimiento, pero lo escuchabas, ¿no? En la niñez. Entonces, bueno, me quedé pensando acerca, haciendo unas reflexiones en torno de cuáles son los movimientos culturales, la contracultura que surge en los años 60, etcétera, etcétera. Y pensando en todo eso como psicólogo, pues nos lleva a los antecedentes históricos, políticos y económicos. Y vemos que a finales de los años 50, entrando en materia, pues hay una serie de hechos relevantes en la historia. Por ejemplo, la Revolución Cubana pone fin al régimen de Fulgencio Batista en el 59. Entonces ya cambia el sistema en Latinoamérica, empieza Cuba a ser un país socialista comunista y establece las relaciones con China y Rusia. ¿Y qué hace Estados Unidos? Rompe su su relación con la isla caribeña. Uh-huh. La Guerra Fría continúa, desgraciadamente continúa desde los años 40, pero continúa para finales de los 50. El primer hombre del espacio, al espacio llegó con el ruso Gagarin, que hace un viaje de ida y vuelta al espacio exterior. John F. Kennedy plantea a principios de los 60 un nuevo estilo de democracia, y obviamente pues sabemos la triste historia. Y por ahí del año del 63, Martin Luther King lanza su famosa frase, "Tengo un sueño", en ese discurso que hace el 28 de agosto. La luna, ¿no? Y Cartier, tengo un sueño. 63 o 64. 64, pero además sobre todo el de tengo un sueño es precisamente la lucha del racismo, Martin Luther King y todo ese proceso. Entonces empiezas a haber una serie de condiciones. Qué cosas. Por ejemplo, uno de los íconos más importantes surge en la guerra del mayo del 68, tú lo recordarás muy bien, cuando los estudiantes protestan contra el sistema educativo de Francia, y eso provoca el derrocamiento de Charles de Gaulle. Entonces hay muchos elementos que me hacen pensar, a mí, y es una opinión personal, porque supongo que entre los radioescuchas habrá gente muy versada en el tema, pero que es una opinión que va modificando el pensamiento cultural del mundo, no nada más de la zona donde se está llevando a cabo, sino que eso se permea como una... algo como un colectivo intelectual, cultural, que permea a todos los países en Europa y en Estados Unidos sobre todo. Y obviamente lo que pega en Estados Unidos repercute en México, ¿no? Entonces, bueno, en esta época de los 60, producto de muchos movimientos que se vienen dados de los 50, pues hay un cambio en el sistema de valores, los valores morales, los valores políticos y económicos, que a la fecha lo estamos viviendo. O sea, el caso famoso que narraste ahorita del famoso matrimonio o la boda de que ha sido criticada en los últimos días. O sea, hay un cambio de valores en todos los sentidos hasta la fecha, ¿sí? Los estilos de vida, el estilo de vida norteamericano se creó como una esperanza, como un modelo, un paradigma para la vida de la modernidad a finales de los 60, de los 50, 60, ¿no? La educación cambia, el entretenimiento cambia, la música también se va manifestando, la fuerza juvenil de los estudiantes tiene más poder, y eso es lo que va moviendo el mundo en su momento. El hipismo, como una de las manifestaciones de la contracultura, surge ya en el periodo de los 60. La guerra de Vietnam, el uso del LSD, el surgimiento de la píldora anticonceptiva, que también cambia el concepto del feminismo y de la clase social, aunque fue descubierta en los 50, pero es aprobada en los Estados Unidos a partir de 1960. El uso libre de la píldora anticonceptiva. Y ya viene ahí las expresiones contraculturales. Y en todos estos procesos de cambio político, sociales, económicos, la música ha sido la compañera ideal. Sí. Ha servido como el vehículo para transmitir todo este proceso de movimiento, de cambios. Y uno de los films más interesantes de finales de los 50, mediados de los 50, es esta película de Rebelde sin Causa. Que fue un intento de retratar la decadencia moral de la juventud de la época, los chicos que se rebelan contra los padres, la brecha generacional que se abre, la decadencia de los progenitores, el avance hacia la modernidad es criticada, y obviamente James Dean se convierte en un ícono de rebeldía, que va unado al proceso de culturización que hace el rock and roll a través de sus canciones y cómo es criticado por los procesos del conservadurismo norteamericano. El rock and roll es un manifiesto cultural, musical, sobre lo que estaba sucediendo en la sociedad norteamericana. La rebeldía, no sentirse la presión de que ejercía las generaciones fuertes, conservadoras. Entonces, esta película para mí significa mucho, lo platica mucho mi papá, que seguro le mando saludos, que está escuchando el programa. Rebelde sin Causa provoca ese sí, cómo no. Esa apertura, ¿no? Muere James Dean, causas muy lamentables, y se convierte en una figura central de este movimiento revolucionario. Pero, además de esto, tú ves la película Amor sin Barreras, y es donde ves retratado todo el reflejo de la lucha racista de los Estados Unidos, una un retrato modernizado de Romeo y Julieta de Shakespeare. Sí. En una relación de amor entre dos familias, bueno, aquí son entre las dos bandas, la de Puerto Rico y la de Estados Unidos, y una de sus canciones más famosas es América, donde pretende hacer una alusión a la libertad, la modernidad y el consumismo. La letra en español dice lo siguiente: la primera habla sobre la tradición de Puerto Rico, dice: la Puerto Rico, la devoción de mi corazón, deja que se hunda de vuelta al océano, los huracanes siempre soplando y la población siempre creciendo, y el dinero perteneciendo y el sol transmitiendo y los nativos vaporizando. Me gusta la isla de Manhattan, fuma de tumita un pipa y métete esto. Me gustaría estar en América, está bien para mí en América, todo es gratis en América, por una pequeña cuota estamos en América, compra ese crédito que es tan lindo, una mirada de nosotros y cargan el doble, tendré mi propia lavadora, pero ¿qué tendrás por mantener limpio? Los rascacielos florecen en América. Entonces vamos a pedir a Chuchín nos ponga un fragmento de esta gran comedia musical que culturalmente habla sobre un tema social de renovación. Muy obvio, pero que no se tocaba antes. Sí, ¿no? No se tocaba, pero además es llevada al cine y fue una de las películas más premiadas, pero además toca en la profundidad muchos elementos sociales y culturales de su momento, sí, con la música de Leonard Bernstein. Sí, además la comedia musical, o sea, en este formato, comedia musical con este sentido no había. No, es la primera, fue tan galornada con los premios en su momento. Adelante, Chuchín, gracias. Puerto Rico, my heart's devotion, let it sink back in the ocean. Always the hurricanes blowing, always the population growing, and the money owing, and the sunlight streaming, and the natives steaming. I like the island Manhattan. I know you do. Smoke on your pipe and let it be. I like to be in America. Okay, by me in America. Everything free in America. Forest for me in America. Buying on credit is so nice. One look at us and they charge twice. I have my own washing machine. What will you have though to keep clean? Skyscrapers bloom in America. Cadillacs zoom in America. Industry boom in America. Drum in a room in America. Bueno, vamos a escuchar fragmentos de mucha música de este proceso de la década de los 60, del 60. En México, al inicio de este periodo, está como presidente de la República Adolfo López Mateos. Y nos encontrábamos iniciando el milagro mexicano, bueno, continuando el milagro mexicano desde Miguel Alemán, y es un momento de crecimiento económico que solo dio imagen de estabilidad política y hacer destacar a México como una de las potencias latinoamericanas. Surge el llamado modelo desarrollo estabilizador. Se nacionaliza la industria eléctrica, se inician los repartos de los desayunos escolares y se crea el Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado. O sea, había un cierto movimiento político de crecimiento en nuestro país. En cambio, la música, en ese momento, nuestra música mexicana, tiene una fuerte influencia de los Estados Unidos, del rock and roll, principalmente, con los impactos musicales de Bill Haley y de Elvis Presley, ¿sí? Sí. Y que ya había contagiado para esas fechas toda esa fuerza cultural que venían arrastrando el rock and roll y que lo va impactando en los jóvenes, que vamos a tener respuesta en ellos en la época del 68. Mm-hmm. Porque a partir de los Beatles surge un sinfín de grupos rock and rolleros importantes, es un grupo inspirador. Para el inicio de la década de los 60 en nuestro país, continuaba el bolero romántico de Agustín Lara, sin embargo estaba evolucionando lo que se conocía como el bolero feeling, el urbano, bolero feeling, así se le llamaba. Uh-huh. Iniciaba su carrera como solista Marco Antonio Muñoz, perdón, Marco Antonio Muñiz, primero como integrante del trío de los Tres Haces. Continúan los éxitos como gente con Enrique Guzmán, César Costas, Alberto Vázquez o Angélica María, de la cual vamos a escuchar su primer gran éxito. No me digas. Eddie, Eddie, de los, bueno, del 62. Eddie solo vive para mí. Todas desean con Eddie pasear, tomadas del brazo caminar. Mi Eddie es más que un príncipe azul, que tiene casi loca y yo me muero por su amor. Eddie, Eddie, Eddie, Eddie, Eddie. Entre los grupos musicales surgen los Rebeldes del Rock con Johnny Laboriel, los Locos del Ritmo, los Tin Tops, y vamos a escuchar con los Rebeldes del Rock y Johnny Laboriel, Melodía de Amor. Melodía de amor, voz nacida del alma, chuchu por tu amor, canto esta canción. Melodía de amor, quiero oírte por siempre, chuchu sin tu amor, vida moriré. Cuando te conocí, me enamoré de ti, de ti, de ti. Cuando te besé, me besé, no sé lo que sentí. Si tú me quieres más, yo seré feliz. Tenemos a los Locos del Ritmo, a los Tin Tops con Enrique Guzmán, y un éxito que manejó este grupo es el Rock en la Cárcel. Me vas a hacer llorar. Un día una fiesta aquí en la prisión, la orquesta de los presos empezó a tocar. Tocaron rock and roll y todo se animó. Igual se paró y empezó a cantar el rock. Todo el mundo a bailar. Todo el mundo en la prisión corriendo a bailar el rock. El canto de esa vida da el saxofón y lleno de sonado duro al trombón. Mari batería se decía tocar y toda la cárcel se puso a bailar el rock. Todo el mundo a bailar. Todo el mundo en la prisión corriendo a bailar el rock. Bueno, esos fueron quizá los grupos más representativos de este inicio de la década de los 60. Yo recuerdo que mis padres se ponían a bailar en la sala de su casa. Y nuestra secretaria es ahorita también. Todo Bertita. Es las nostalgias que tenemos de esa época, los que nos tocó vivir. Sí. Pero también dentro de la música vernácula mexicana habían sus íconos muy importantes. Tenemos ahí un resurgimiento de la canción ranchera con José Alfredo Jiménez. Y vamos a escuchar uno de sus éxitos, Ella. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron, fue pa' decirme, ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro, como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. Es muy temprano para ir por el tequila, ¿verdad? Yo creo que sí, pero bueno, José Alfredo Jiménez pues es un reapunte de lo que había dejado en camino Pedro Infante, Jorge Negrete. También está la figura importante de Piporro, que es el primer gran brasero mexicano, porque canta precisamente a los inmigrantes, ¿no? Gran Piporro. Ah, porque su película esa de brasero, ¿verdad? Exactamente, es considerado como también un referente. Y tenemos el rey del bolero ranchero, que en ese momento se empieza a categorizar con la magnífica voz de Javier Solís. Amanecí otra vez entre tus brazos, desperté llorando de alegría, me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía. Y despertaste tú, casi dormido, y me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Ay, esa también Lucha Villa la cantaba bien. Lucha Villa, Lola Beltrán. O sea, esta es una apretada síntesis de lo que fue esa época de oro de los 60. Mira, dice Norma Yolanda que nos manda saludos. Y dice: Amor Sin Barreras, ambas bandas son las bandas de ahí de pandilleros. Ambas son inmigrantes, porque los Sharks eran puertorriqueños, ¿no? Sí. Y los Jets, que yo siempre pensé que eran los gringos, ¿no? Son polacos, dice ella. Sí, son hijos, pues es que hijos de padres inmigrantes. Pues es que tanto inmigrante, pues Estados Unidos está hecho de inmigrantes. Exactamente. Sí. Y bueno, continuamos, si me lo permites, ya acercándonos a los años, el año del 68, estaba el régimen político de Gustavo Díaz Ordaz, y que ese toda la política cultural que tenían ellos planteada, pues detestaba, según las crónicas de la época, el surgimiento del rock, el rock and roll en nuestro país, lo criticaban y estaban tratando, y es la historia que ya todos conocemos, de aplacar y acallar toda manifestación pública de las nuevas libertades y de las nuevas formas del ser de los jóvenes, ¿no? Desde el corte del pelo, el tipo de ropa que se vestían, la música que se escuchaba, todo era, ¿cómo le dicen? Actualmente todo era cancelado, todo era bloqueado, ¿no? Entonces empieza a surgir una cierta inconformidad y bueno, se empieza a ver pequeños pretextos que se hicieron grandes movimientos con ellos. Pero a nivel mundial y sobre todo en los Estados Unidos, no puedo profundizar mucho por el tiempo, pero uno de los movimientos contraculturales de más relevancia fueron los hippies, tú lo sabes muy bien. Se presentaban como una actitud crítica y de rechazo a la sociedad, condenando el materialismo, la violencia, la mediocridad y la burocracia. Se manifestaban como hartos de la segregación racial, del machismo, de la guerra y de las normas que se les imponía. Su propuesta era el amor a la libertad, a la naturaleza y al espíritu. Su lema: haz el amor y no la guerra. Esta ideología preocupaba a los conservadores, ya que no reconocían mitos y tabús, exaltaban la total libertad y nada estaba prohibido. Esto permitió que las drogas tuvieran una proliferación como opción de escape y búsqueda de significados ante interrogantes que se planteaban. La espiritualidad tuvo una gran presencia. Y en el movimiento cultural, en el tipo de la música, empieza a surgir el movimiento de la música psicodélica. Y James Joplin es considerado uno de los símbolos del psicodélico de los años 60. ¿Quién? James Joplin. ¿James? ¿Es James? ¿O Janis? Janis Joplin. Es considerado... no, Janis Joplin. Es considerada la mujer ícono del movimiento psicodélico. La vamos a escuchar blanca, la bruja cósmica. Es precisamente su Cosmic Lux. Uh-huh. Vamos a escuchar en este momento. Thank you. try to make it right tonight. No se van a querer ir a trabajar, ya los dejaste todos turulatos. Bueno, para 1969 surgió la figura del yucateco Armando Manzanero con su canción Felicidad. ¿Cuánto tiempo tuviste de mí? Tengo felicidad, no te vuelvo a dejar. No podría vivir y hacer que hoy amanece que el sol tiene más. Teniendo también a la parte universitaria, los jóvenes de educación superior, pues ya empezaban a tener un contacto con la música de trova y de protesta. Entonces surgen el nuevo cancionero argentino con Mercedes Sosa, Armando Tejeda Gómez, Alberto Rodas, y la nueva canción chilena con Víctor Jara, Violeta Parra, Gitano Rodríguez. Y la figura de Jara se convierte en un referente internacional. Su ideología comunista se refleja en su obra artística, y vamos a escuchar un fragmento de su canción El Derecho de Vivir en Paz. Que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Y en México está la figura, pues, que también estuvo muy ligada al movimiento del 68, de Óscar Chávez, con su canción, la canción que interpretaba Macondo, de 1969. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña, don José Arcadio, y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano de Cuatro, la belleza de Remedios Violines, las pasiones. Déjame mandar saludos a mi hermanita que está llorando. ¿Por qué haces llorar a mi hermana? ¿Cómo eres? Es una década de recuerdos. Dice, juventud, ¿dónde te fuiste? Bueno, sí. Ya luego se ríe. Bueno, quizá la síntesis musical más importante de esta década de los 60, pues está en la figura de los famosos, la banda de Liverpool, los Beatles, que además generaron una serie de nuevos grupos y un nuevo estilo del pop. Tienes que hacer la segunda parte de esto, Mario. Eso fue una síntesis muy apretada, pero bueno. Y con eso, aunque ya fuera de contexto, el resumen más importante lo tiene esa canción tan famosa de John Lennon, ya el grupo había desaparecido, de Imagina que no hay paraíso, es sencillo si lo intentas, no hay infierno bajo nosotros y arriba solo tenemos el cielo. Enrique, muchas gracias. Chuchín y Lupita y Carlos, nos despedimos de ustedes. Con Imagina. Imagina. Only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die. one. I hope someday you join us. And the world. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed, no hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people. Sharing all the world you. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one.